La cara B. La información va a dar mucho que hablar en el futuro. Es una sospecha que rondaba por ciertos mentideros desde hace tiempo, pero ahora adquiere nuevo fundamento. Ciertas pistas que empiezan a hacerla creíble. Estamos hablando de algo con una trascendencia inmensa. El 27 de febrero de 1991, en la ciudad iraquí de Basora, podría haber estallado una bomba atómica. Habría sido la tercera de la historia, después de las empleadas en 1945, en Hiroshima y Nagasaki. Recapitulemos la historia. 2 de agosto de 1990, Irak invade Kuwait. En cuestión de horas, la comunidad internacional reacciona y se exige a Saddam Hussein retirar sus tropas. Él se niega y la ONU amenaza con represalias. Durante las semanas siguientes, contingentes militares de todo el mundo se sitúan en la zona. La presión no surte efecto. Tras varios meses de tensión irrepetible, Estados Unidos ataca a Irak el 16 de enero de 2001. La tormenta del desierto, la guerra, duraría apenas 40 días. Los bombardeos son poderosos. La fuerza empleada por los aliados en sus ataques a Irak es la más poderosa y destructiva desde la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque aéreo y la ineficacia de Irak de responder militarmente, la invasión terrestre empieza el 13 de febrero. Fue un paseo. Sin embargo, el 25 de febrero, Saddam asesta su golpe más duro cuando un misil Scud imparta contra un cuartel norteamericano en Arabia Saudí. Fallecen 25 soldados estadounidenses. Sin embargo, solo 3 días después, Saddam se rinde, admite la derrota. Lo que ocurre en esos días se convierte, a partir de ahora, en un gran misterio. Y resuenan de nuevo las palabras de James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, que no le descartó como medida de presión el uso de la fuerza nuclear. Esta semana pasada se ha emitido en Rai News, la televisión pública italiana, un documental del periodista Maurizio Torrealta en el que se investiga la posibilidad de que el día 27 de febrero se usara una bomba nuclear en las proximidades de Basora. En el documental, tras varios años de silencio que ningún periodista logró romper, interviene el militar norteamericano llamado Jim Brown. Fue uno de los soldados enviados a la guerra por Washington. Asegura haber participado en las operaciones militares que concluyeron con el lanzamiento de la tercera bomba atómica de la historia. Le escuchamos en sus declaraciones. United States military in conjunction with their allies dropped a nuclear weapon, approximately 5 kilotons in yield, in the area of Basra, Iraq. Where was it used? Yes, the bomb was used between the area of the city of Basra and the Iranian border. Who dropped it? It was the United States military, and the weapon that they used was a 5 kiloton, sometimes called a dialable yield atomic weapon. Dice textualmente, los militares estadounidenses, junto con sus aliados, arrojaron una bomba nuclear de unos 5 kilotones de potencia en la zona de Basora, en Irak. Después, a preguntas del periodista Torrealta, asegura que ese lanzamiento se produjo entre la ciudad de Basora y la frontera con Irak, que la emplearon los militares estadounidenses. Una bomba nuclear de 5 kilotones que recibe el nombre de bomba nuclear de potencia variable. Dicha bomba, a diferencia de las empleadas en 1947, no genera el clásico hongo. Alcanza el objetivo y penetra bajo tierra, donde estalla. Genera, a consecuencia de todo ello, un fuerte temblor de tierra y una serie de radiaciones que perduran en el tiempo, además de convertir a la zona en inaccesible durante un largo periodo. En cuanto a los efectos en la salud de las personas, serían constatables, con miles de muertos por cáncer durante décadas. Si la de Hiroshima era de 16 kilotones, la de Nagasaki de 22, la de Basora, según las informaciones reveladas por la RAI, sería de 5 kilotones. Entre comillas, una bomba atómica pequeña. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya se ha manifestado ante las informaciones reveladas por la RAI. Un portavoz ha dicho lo siguiente: durante la guerra del Golfo de 2001 solo se usaron armas convencionales. No hemos podido confirmar el incidente concreto al que se refieren, pero si en aquel lugar se hubiera lanzado una bomba potente, es razonable suponer que habría quedado registrada en los aparatos de detección sísmica. Pero he aquí el mayor problema, porque sí, esa explosión quedó registrada en los equipos de detección. 9 sismógrafos detectaron a las 13:39 horas del 27 de febrero de 1991 una explosión subterránea de gran potencia en las proximidades de Basora. El movimiento sísmico fue registrado en 2 institutos de Irán, en 4 de Nepal, en 1 de Canadá, otro de Suecia y en otro de Noruega. Certifican que ocurrió algo. Según el registro de radar, la intensidad del terremoto fue de 4,2 puntos en la escala de Richter. Todo es demasiado extraño. Algunas fuentes oficiales señalan que quizá no fue una bomba atómica, pero que sí podría haberse tratado de la llamada BLU-82, la bomba convencional más poderosa que existe. Su capacidad explosiva es de 7.000 toneladas. Una explosión de esta llamada cortadora de margaritas podría causar cientos o miles de muertos. Es tan potente y destructiva como las llamadas bombas atómicas pequeñas de un kilotón. Sin embargo, la explosión de una bomba BLU-82 causaría un movimiento sísmico de solo 3 puntos. Para registrarse un movimiento de 4,2 es necesaria una explosión de 5 kilotones, que es la información que se ha revelado ahora. Pero hay más. La investigación realizada desvela que los datos de muertes anuales en la zona de la explosión a consecuencia de tumores ha aumentado 20 veces desde 1991. Algo ocurrió entonces. Por culpa de esos cánceres han muerto en la zona miles de personas. ¿A causa de la radiación? Es solo una teoría. Hasta aquí los datos. Ahora prudencia total, eso sí. Ya se está pidiendo a varios organismos internacionales que se presionen a las autoridades pertinentes para explicar lo que ocurrió ese día. Pero la trascendencia de la información, de momento, ya merece nuestra atención. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos,